Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, toda la tela que queda para cortar no, y que dejó sí, para mucho. Cortar la elección. Y uno se apasiona, Carlos. Y está bien. Vive la política. Y está bien. Vive la política muy intensamente. Uno aspira a ir superándose como país, ¿no? Como ajá. País, me refiero. Y bueno, y ya está. Ahora hay que ver qué pasa con el balotaje. ¿Con el balotaje? ¿No? ¿Hay balotaje? Primero, ¿hay balotaje? Sí. Sí, digo, ante toda voy a volver a repetir ante toda la recorrida, para que quede grabado, por ante favor. Toda la recorrida de rumores. A ver, señor operador. Ante toda la recorrida de rumores que hay balotaje. Que dijeron que Scioli se iba a bajar. Digo, hay balotaje. Primero, sería un disparate. Eso sí sería, no sé si antidemocrático, pero sería un suicidio político, más allá del futuro político que pueda tener Scioli, en el caso de que pierda. Pero es impensado que un candidato que sale primero. Porque ya pasó. En realidad parte del problema pero es ya este. Pasó eso. Está bien, pero parte del problema es este, Víctor. Es decir. Carlos, Menem sacó más votos. Está bien, no, votos. Bueno, pero era un 20%. Tenía bastante menos votos que Scioli. Es decir, sí, una cosa es sacar el 38,5, otra cosa es sacar el 23. Pero fue 25-22. Sí, bueno, está bien, pero acá es 38 y pico. Hay otros factores que pueden hacer bajar a Scioli, no Scioli. Yo no digo que Scioli se baje por las suyas. Pero no debería. Digo, esto que alguien cuestionó, que alguien decía ayer, se decía entre los rumores, la posibilidad de que Scioli se bajara, primero alguien que salió primero, ¿qué parte de, digo yo, error marketing de Scioli al subir al escenario el propio domingo y en lugar de plantarse en que fueron la fuerza más votada, asumir casi una derrota de hecho sin decirlo y empezar a hacer la campaña pegándole a Macri además? Hay un punto, a la hora que él sale, Carlos, sí. Los números que tenían es que iban perdiendo por 5 puntos. Sí, claro, sí, claro. Sí, no claro. Que iba a ganar por 3 o 4, digamos. Y además, claramente, lo que queda en evidencia es que la orden, la idea, la estrategia del oficialismo era que solo Scioli hable. O sea, la derrota era de Scioli. No ponemos la cara ante una derrota que no era derrota. Esto es medio lo loco, ¿no? Bueno, volviendo a esto, ayer entre lo que corrían los rumores de que Scioli se bajaba, había algunos que decían que se bajaba Zanini, cosa que es imposible, ¿no? No, no es imposible. No, se puede bajar, se puede, puede no presionar. Suponete que, digamos, en un formato... Pero las fórmulas no pueden modificarse. Suponete que el vicepresidente se muere. No, está bien. Una cosa es por una causa de fuerza mayor. Pero no es que se modifica, se baja... Y se presenta Scioli no solo. Va candidato a vicepresidente. ¿No? Y después cuando asume, si llegara a ganar la presidencia de la Nación, nombraría, viene el proceso claro. No, viene el proceso de sucesión tradicional, que es el presidente provisional del Senado. Claro, claro, claro. Ahora, ¿alguien puede creer que se va a bajar Zanini? Mirá, en la Argentina todo puede pasar. Ta. Y te puedo hacer una larga lista de cosas no, que pasaron. Pero seguramente. ¿No? Ahora, la pregunta es, ¿va a haber balotaje? Yo digo sí, va a haber balotaje. Yo digo, no sé. Y te lo puedo... Déjame que te dé un sí, argumento claro, cortito. Yo digo, no sé, por lo que vos marcaste al comienzo del programa, de que en pocas horas comienza a hablar Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Decime cuáles son las opciones que tiene que vaya a decir para que pueda continuar el proceso de balotaje. Estaba cerrada una reunión entre ambos, entre uh-huh. Scioli y Cristina, que se suspendió. Si se suspendió es porque se estaban maltratando, claramente, porque no había ánimo de reunión. ¿No? Eso uh-huh. es más que obvio. Uh-huh. Es decir, Scioli se mantiene en su postura, Cristina se mantiene en su postura. Es decir, Cristina le echa la culpa a Scioli por el resultado electoral y Scioli le echa la culpa a Cristina. ¿Qué va a hacer Cristina hoy? Va a decir... Opción 1, va a decir, todos tenemos que seguir defendiendo este modelo que va impulsando con esta fórmula porque es el único que va bla, bla, bla, bla, bla, y después pierde ella. Uh-huh. Y a ella no le gusta perder, vos lo acabás de mencionar recién. Uh-huh. Parte de lo que se dice, ¿entonces? Parte de lo que se dice que obsesiona a Cristina, y por eso resalto que es lo que se dice, es que se quiere concentrar en evitar que Macri, si ganara, saque más del 54% que sacó ella. Bien. Equivocadamente, porque una cosa es un balotaje, ella lo sacó en primera vuelta, así que... Ok. ¿No? Bueno, pero digamos, un potencial discurso sería ese, que apoya la fórmula, pero si esa fórmula después pierde, pierde ella. Ya perdió bastante con Aníbal y con esto terminaría de sepultarse. Políticamente, ¿no? La otra opción es que se haya que echarle la culpa a Scioli de lo que pasó el domingo. A Scioli, a los intendentes traidores, a Aníbal porque tiene bigote, no sé, a la Nata porque lo acusó de la efedrina, y eche la culpa a Clarín, y eche la culpa a todo el mundo. No. Si le echa la culpa a Scioli, Scioli se queda ya sin el kirchnerismo. Entonces, ¿de dónde va a salir a captar esos 15 puntos más si ni siquiera lo respaldan los propios? Es decir, vos fíjate que Scioli saca menos votos que en las PASO. Sí. Sacó menos votos que en las PASO. No creo que se corra el riesgo de sacar menos votos en la segunda vuelta que en la primera. No, claro, eso sería... Bueno, pero eso tendría que ver con Scioli, ¿no? Eso tendría que ver con qué imagina Scioli para su futuro político. En el caso, ¿hay futuro político en el para caso Scioli? De quedar... No, bueno, no si sé. Pierde. No sé, yo digo qué imagina él. Digo, en el caso de que pierda, además, ¿no? Quizás, digo, en la cabeza de Scioli quizás esté la chance de decir, puedo revertirlo. ¿La segunda vuelta? Sí. ¿Ahora? Sí, ahora. Quizás esté en su cabeza. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Digo, ahí es donde imagino que hay menos chance de que se baje, porque a lo mejor no quiere quedar como Menem, así como por ahí. Sigo conjeturando, así como la gente dice, Cristina no quiere que alguien saque más porcentaje de voto que lo que sacó ella, y a lo mejor otro no quiere quedar como Menem, que se bajó, y yo me voy y doy la pelea. Carlos, vos el domingo de noche estabas trabajando sí. En plena del fragor de electoral, del cierre sí. del diario. Y sí, de... sí. Vos sabés que el domingo de noche se curó muy fuerte la versión de que Scioli no quería salir a escena porque estaba profundamente enojado y molesto con Cristina Fernández de Kirchner y hasta en ese momento amagó con anunciar su renuncia en ese acto. Obviamente pasional, angustiado por las cifras que iban llegando, de la misma manera que en su momento Cristina Fernández de Kirchner amenazó con renunciar después del voto no positivo de Cobos y que Lula lo llamó por teléfono para sí. frenar, etcétera, ¿no? Digamos, lo barajó como una posibilidad hace 100 horas. Yo no sé qué puede pasar si Cristina Fernández de Kirchner lo acusa de ser el responsable de la derrota de Aníbal en la provincia de Buenos Aires. Porque acá hay un dato que me parece central, y es que la derrota de Aníbal le quita al kirchnerismo, a la cámpora y al cristinismo el reducto donde iban a protegerse por los próximos 4 años. Ahora no tiene lugar donde protegerse ese sector. El daño es muy grande por la derrota en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que Cristina lo pueda procesar y elaborar en tan corto tiempo. Más por su propia personalidad, ¿no? Sí, digamos, de alguna manera lo elaboró seguro. Esto se va a revelar, ¿de qué manera lo elaboró? Se va a revelar cuando hable. No, digo, de que lo haya elaborado positivamente. Natural, sí, entendí, se entendió. Y quiero decir, y la verdad que las posibilidades son todas, sí. ¿No? Sí. Lo cual es una síntesis de muchas cosas, quiero decir, ¿no? Si después de 8 años de gobierno de Cristina, frente a este acontecimiento, existen N posibilidades, 3, 5, de discursos, y uno no puede tener ni siquiera una relativa certeza sobre qué puede llegar a decir Cristina, está hablando de una política, una actitud política, un discurso político, si se quiere, no basado en la absoluta coherencia, por así decirlo. Claro, ¿no? Porque si no, uno ya lo ve venir. Si no, uno imaginaría que no tiene muchas más chances claro, de... Claro. ¿No? En cualquier lugar que sería, bueno, si en algún momento... como arribado a poco tiempo antes de la elección, Cristina dijo, porque el próximo presidente, el modelo no va a cambiar, porque el próximo presidente va a ser Daniel, bueno, ¿no? Está la famosa frase que los peronistas te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero que no entran con vos. Ahora debería acompañarlo, al menos hasta la puerta, ¿no? Sí, sí, al menos hasta la puerta. No, creo que lo está dejando en la cochería. En el caso de que uno dé por casi adivinando el pronóstico de lo que puede llegar a pasar el 22 de noviembre y que no favorezca a Scioli, por así decirlo. Pero a lo mejor Cristina también cree que Scioli puede revertirlo, ¿sí? No, no creo. Bien.